самой лучшей девушке своей. Если ты с мне получишь, сообщи скорей. Если есть тебе ошибки, делай хитро. Здесь чернила очень липки, очень скверное перо. It's a long way to Tipperary. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, estamos aquí en el Bar Negro un año más, que tercero consecutivo, si no me equivoco, y ya aprovechamos para... A mí solo me han invitado dos. Bueno, pero ¿por qué no quisiste venir? Admítelo. Y bueno, pues ya es tradicional estas charlas y bueno, hemos ido reduciendo siempre el formato para que sea más ameno y tal. Y bueno, esta vez más ameno que lo que traemos, que la temática que traemos, pues es imposible, que es las bravuconadas y rodomontadas. De hecho, siempre hemos pensado en sacar un segundo Histocast y en este caso lo que vamos a sacar va a ser un Blistocast. Y habrá una tercera parte de fanfarronadas, y al paso que va Duterte y Trump y compañía, pues habrá cuarta, quinta, sexta parte, y bueno, quién sabe, si no se acaba el mundo antes, pues no, pues entonces será así. Bueno, pues para hablar de estas bravuconadas y rodomontadas, pues tenemos a Tony, que está vía online. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, buena tarde. Aquí andamos, aquí a punto de llover, y en esta cita se está creando un vínculo. Coincidimos en las grabaciones con Eurovisión y parece que hay aquí una cierta sinergia positiva. Turn point. Bueno, tenemos también, empiezo por mi izquierda, al fondo tenemos a David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí un año más y a contar algunas historietas que serán entretenidas, seguro. Di que sí. Tenemos también a Alex, a Alejandro HDZ Luna en Twitter. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, pues como dice David, vamos a pasar un buen rato todos juntos. El año pasado Alex se... Bueno, nos dejó en la estacada y se puso en la barra. Tiene más gracia criticarlos desde fuera. Sí que sí. Es que realmente no cabía ya, mira cómo estamos. Yo estoy por apearme, ¿no? Bueno, tenemos aquí también, justo a mi izquierda, muy cerquita, a mi vera, tenemos a Javier Beramendi, Tam Beramendi en Twitter, y bueno, y es el director de Despertaferro, Historia Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, aquí estamos. Un poco ofendido, estabas de que no te invitaron. Eso por acá lo hablaremos tú y yo. Bueno, yo veo camisetas de Histocast en el público. Voy a aprovechar, yo me he traído la camiseta que corresponde. Vamos a ver un poco el cante. El resto no me lo quito porque el cuerpo serrano no merece la pena. Hay que saber moverse, y gente de la que vamos a hablar hoy ha sabido moverse tan bien como Javi. Sí, por eso a nosotros dos no nos dan ni de Histocast. O sea, a mí no me invitan a la primera, pero ni un poco, ni un miserable pin. Bueno, pues lo primero que queremos hacer es dar las gracias a Divulgadores del Misterio por invitarnos un tercer año a esta charla, que nosotros ya sabéis que nos apuntamos a la mínima, y además vemos ya cara conocida, ya vamos conociendo a los oyentes, y damos las gracias también al Bar Negro por acogernos, por supuesto, que se portan siempre fenomenal y nos encontramos como en nuestra casa. También damos las gracias al público presente, precisamente, pues por acogernos y bueno, escuchar este rato de chorradas que vamos a soltar, ya verás. Y nada, vamos a empezar un poco con este tema. Bueno, yo, para romper el hielo, he pensado que lo mejor es hablar de una de las ramas de la bravuconada más tradicional, que es la española, de los tercios de toda la vida. El tema de que hicimos el programa de bravuconadas, creo que era el número 13, si no me equivoco, sí, el número 13, el Histocast número 13, es porque había un libro, este libro que estamos mostrando en pantalla, que es de Pierre de Bourdel, que, bueno, Pío Moa pues le puso las citas y todo eso, pero lo interesante es el contenido realmente que muestra, en el cual, bueno, pues se ve que cómo eran los españoles, cómo se movían en ese momento por Europa, y bueno, pues la parte de las bravuconadas era parte de su ser, porque, bueno, en su honra y todo esto, pues iba mucho en ello, ¿no? Y bueno, lo mejor es que empecemos con una de estas bravuconadas que traigo aquí. Hablamos de un capitán francés, que viendo ahí a un español que está ahí hablando y montando un cirio y, bueno, las típicas cosas que hacían en ese momento, este señor, pues, se llama Mansoufleur, y relata a Pierre de Bourdel lo siguiente: Mansoufleur, queriendo divertirse, se adelantó a molestar al soldado, y este, mirándole con desdén, le dijo: «Pues, ¿quién sois vos? ¿Vos qué habláis?». Mansoufleur, que hablaba bien español, le respondió: «Yo soy capitán». Y el otro, después de reflexionar un momento, mirando al suelo, le espetó: «Pues váyase a todos los diablos con sus capitanerías y no me digáis nada». Y no le prestó más atención. Mansoufleur quedó atónito, aunque no llegó a encolerizarse, al comentarle yo: «Por Dios, que os ha dado un buen desplante y os ha arreglado en un santiamén, sin hacer mucho caso de vuestra calidad. Bien habéis perdido el tiempo queriendo, como francés, corregir a un soldado español en su propio campo». Vamos, que era su especialidad, y había ido ahí a meterse con el español, y el español, pues, ya está de vuelta de todo y lo mandó ahí a hacer cagar: «Oye, que no quiero pelear contigo, que me dejes en paz». Pues nada, esto es el campo tradicionalmente de los españoles, pero tenemos muchos más. Entonces, bueno, vamos a ir pasando ronda y vamos a ir pasando de épocas así rápidamente, y ya veréis que vamos a reírnos un ratito. Empezamos por David, después iremos contigo, Tony. Pues nada, ¿cuál comento de ellas? La que te dé la gana, la que te apetezca. Bueno, pues vamos a empezar. Es que tenemos aquí munición para rato. Claro, claro, sí. Ya habéis visto nuestra escaleta, ¿no? Lo bien que está hecha, pues eso. Pues nada, voy a comentar una que, bueno, de un país hermano, de Argentina. Y esta la descubrí un poco, pues eso, una noche que estaba ahí en mi casa. Y digo, pues voy a mirar, ya sabes que como nos gustan los temas militares y tal, pues nada, estaba ahí mirando unos foros y de pronto empieza a meterme una pelea entre chilenos y argentinos por no sé qué. Y de pronto sacan una frase, una bravuconada tremenda. Y yo, ¿y esto de qué es? Y antes de contaros la bravuconada, voy a contaros un poco el contexto. Esta bravuconada la hizo un personaje llamado Luciano Benjamín Menéndez, que era un general argentino de la época, pues, de la dictadura argentina, de la rama más dura, o sea, un tío que debía ser de AUPA. Y el contexto es en el conflicto del Beagle. El conflicto del Beagle es un conflicto que hubo entre Chile y Argentina por los pasos que había al sur, entre la Antártida y América. Había una serie de pasos, entonces las islitas, que muy pequeñas. Bueno, si vemos un mapa, vamos a ver que hay varias excentricidades, o sea, en todo lo que es el recorrido fronterizo. Entonces hizo como, digamos, un arbitraje, el Reino Unido hizo un arbitraje, le dio a Chile, los argentinos se enfadaron, y bueno, en aquel momento, cuando las dos flotas estaban frente a frente, esto en el año 78, este general argentino no se le ocurre otra cosa que decir: «Si nos dejan atacar a los chilotes, los corremos hasta la isla de Pascua, el brindis de fin de año lo haremos en el Palacio de la Moneda y después iremos a mear el champán en el Pacífico». O sea, ya sabes, todo un pacifista el tío. Pacifista. Tuvo que entrar el Papa Juan Pablo II ahí entre los dos países a calmar un poco los ánimos y para que aquello no creciera. Pero bueno, los argentinos, como siguen en las suyas, eso fue en el año 78, en el año 82, pues tuvieron el conflicto que todos conocemos, el de Malvinas. Y curiosamente, el primo de este señor fue el encargado de rendir las Malvinas a los ingleses. O sea, que digamos que las bravuconadas no le venían de familia. Así como curiosidad. Y bueno, este es ¿veis aquí en la imagen? El señor, para que lo escuche luego en el podcast y demás, le vemos una imagen con un cuchillo, y eso es que estaba el hombre intentando, pues eso, digamos, disolver una manifestación. Se le ocurrió coger un cuchillo y lanzarse contra sus oponentes políticos. Pero es que además... Debía ser todo un personaje, con varios cargos de pero es que además en la imagen se puede ver que es un hombre que podrá tener fácilmente en torno a los 60 años, quizás, talludito, con gabán, y está un amigo suyo sujetándole del brazo armado como diciendo ¡no te pierdas! Y el... No. Y el... Y en el otro brazo está el conde Lequio. O sea, se parece un montón. Está buscando el objetivo realmente. O sea, la imagen a mí me recuerda un poco a... No sé si habéis visto últimamente a la del Pau de Salónica, que está así, que lleva el revólver al cinturón y lleva la mano ahí cerquita en plan de no me calentéis. Y bajo a césped a ver lo que pasaba. Bueno, ya sabes que los griegos... Tú los conoces bien. Los griegos son muy especiales. Sí. Han tenido una vida muy dura. Pobre. Tony, vamos con la anécdota que a ti te apetezca. Venga. Bueno, aquí encontramos dos grandes personajes del siglo XX, que son ni más ni menos que Joseph Stalin y Josip Broz, que supongo lo conoceréis más por su nombre de seudónimo Tito. Y resulta que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, o Stalin miró de alinear Yugoslavia hacia el bloque de países de la órbita más prosoviética, Tito, que al fin y al cabo pues había estado haciendo la guerra por su lado, no la atendió, no fue a su lado y fue practicando su variante del comunismo en Yugoslavia. Claro, eso evidentemente no sentó bien en Moscú, que desde luego intentó hacer una serie de operaciones para asesinar a Tito. Se habla de 22 intentos, no sé si llega a igualar a los intentos estadounidenses contra Fidel Castro. Tito, harto de tantas operaciones contra él, acabó enviando una carta a Stalin que decía: deja de enviar gente a asesinarme, ya hemos capturado a 5 de ellos, uno con una bomba y otro con un fusil. De enviar asesinos, yo enviaré uno a Moscú y no me hará falta enviar un segundo. Que a ver, la frase viniendo de quien viene es potente, pero viendo a quien va me parece que es aún más potente. Y a título de broma, bueno, a broma o a título de cierta anécdota, resulta que ahora que ha salido la película esta de la muerte de Stalin, que está hasta hace poco en los cines, hay un autor balcánico, yugoslavo, que responde al nombre de Josep Pirjave, que realmente fue Tito, o algunas bajo órdenes de Tito, quien causó la muerte a Stalin. ¿Eso dice? Sí, parece que es el que ha buscado por archivos allí en los viejos archivos de Yugoslavia y dice haber encontrado pruebas de ello. En su momento no lo reclamó, ¿no? Hombre, llega a reclamarlo y vamos. Bueno, Alex, te toca a ti. Bueno, pues ahora vamos entonces a despegarnos a un poco de la historia más moderna, y como ha dicho Goyo, vamos a irnos a mucho antes. Vamos a irnos con uno de nuestros clásicos, de los más orgullosos personajes de la historia, con el amigo Julio César. Y hay una frase muy famosa, pero que no conocemos el contexto en el que fue dicho. Y es que dice, según Plutarco y Suetonio, que en una correspondencia que tenía Julio César con un amigo suyo que se llamaba Matius, a lo mejor de ahí viene el tío, a Matius después de la batalla de Cela en el 47, en que unas legiones romanas vencieron a las fuerzas de Farnes II, rey de Ponto, en apenas una semana. Y todo lo que dijo fue aquella famosa frase de veni, vedi, veci, que quiere decir vine, vi y vencí. Es decir, llegar a un sitio es yo llego, lo miro, gano y me voy. No tiene más misterio para Julio César. Bueno, es esa frase, es que es más bueno, además que Julio César tenía esa fama de coger y decir, bueno, el César, que era muy listo, llegó, vio y venció. Bueno, así... Claro, ¿quién escribió todas esas frases y eso? El mismo. Fue su posición emperador, ¿no? O sea, miradme. Escribía en tercera persona y se lo tomó. Para disimular. Te toca. Me toca. Javier. Bueno, pues yo voy a volver con nuestro viejo amigo Stalin, que sale, que sé que tiene aficionados por aquí. Vamos a trasladarnos un poco. Estamos en octubre de 1944. Winston Churchill hace una visita a Moscú Bueno, pues los dos se reúnen, Churchill y Stalin. Debió ser una sesión bastante interesante. Corrió el vodka con cierta liberalidad. Existe un papel en el que más o menos se reparte en Europa por porcentajes. Y dentro de este contexto, pues Churchill le dice a Stalin, se le ocurre, que las fuerzas británicas y estadounidenses pues entrarán pronto en lo que es la región de los Cárpatos, ¿no? Claro, Stalin, que tiene unos planes muy claros para lo que es Europa Oriental, automáticamente entra en modo pánico y dice, bueno, aquí en los Cárpatos, los británicos, los americanos, esto que ni hablar. Y esto coincide con un informe que le llega a finales de octubre del general Mejlis, que era el, digamos, comisario político del Cuarto Frente de Ucrania, hablando de las tropas húngaras que defendían parte de esa región, ¿no? Y que decía, bueno, pues las unidades del primer ejército húngaro que se enfrentan a nosotros se están desintegrando y están desmoralizadas. Cada día nuestras tropas capturan de 1,000 a 2,000 hombres, a veces incluso más. Los soldados enemigos erran en pequeños grupos por los bosques, algunos armados, otros sin armas, la mayoría con ropas civiles. Esto era el... Bueno, ya sabemos que era peligroso ser el último en reírse de un chiste de Stalin, y a veces, bueno, pues a Stalin le llegaban informes que era un poco lo que quería oír, ¿no? Era un poco el caso con este tema concreto. A raíz de esto, pues Stalin preguntó a su Estado Mayor cómo podemos hacer para entrar en la región carpática, es decir, qué es lo que hay que hacer. Y su Estado Mayor, como uno de en sus memorias, uno de los miembros reconocerá posteriormente, dice, nosotros pues no le dimos mucha importancia a la pregunta y directamente le dijimos que, bueno, pues que la izquierda del segundo frente de Ucrania había cruzado el Danubio y que estaba muy bien porque desde allí se podía atacar Budapest sin tener que cruzar grandes ríos ni complicarse mucho la vida. Muy bien, dijo Stalin, pues a ello. Y entonces decidió, estamos a 28 de octubre, es decir, a final del mes, Stalin llama al general Malinovsky, jefe de este frente, ¿no? Y más o menos la conversación, así lo registraron los cronistas. Stalin, Budapest debe ser tomada tan pronto como sea posible. Para ser precisos, en los próximos días. Esto es absolutamente esencial. ¿Puede usted hacerlo? Malinovsky le contesta. Se puede hacer el trabajo a partir de dentro de 5 días, cuando el cuarto cuerpo mecanizado de la guardia llegue para unirse al 46º ejército. Stalin le contesta, el mando supremo no le puede dar 5 días. Debe usted entender que por motivos políticos debemos de tomar Budapest tan rápido como sea posible. Debe iniciar el ataque sin demora. Malinovsky le contesta, si me da usted 5 días, tomaré Budapest en otros 5. Si empezamos la ofensiva ahora, el 46º ejército, que no tiene fuerzas suficientes, será incapaz de tomar la ciudad con rapidez. Quedará atascado inevitablemente en largas batallas en los caminos de acceso y no seremos capaces de tomar Budapest. Stalin, no hay ninguna razón para ser tan cabezota. Obviamente no entiende usted la necesidad política de tomar Budapest inmediatamente. Malinovsky, soy perfectamente consciente de la importancia política de la captura de Budapest, por eso le estoy pidiendo 5 días. Stalin, le ordeno expresamente que inicie la ofensiva contra Budapest mañana. Se acabó la discusión. A partir de aquí, Stalin colgó y efectivamente Malinovsky inició su ofensiva, que se quedó atascada en los 5 días siguientes. Budapest caería en febrero de 1945, es decir, 4 meses después. Pues esto lo que duró la conversación, igual, por los 5 días. Yo creo que era la táctica, el otro, ir alargando la comunicación. Son bastante famosas las anécdotas de llamadas de Stalin, pues aquí tenemos una en la que obviamente. Mira. ¿Será usted capaz de hacerlo? Bueno, me toca, ¿no? Ah, pero que tú también... Sí, sí. Algo traigo. Aquí dejan a cualquiera. Algo traigo. Bueno, no sé. Tengo una... La de la espada la cuento yo, la cuentas tú. Tú, por favor. Vale, la de la espada es muy buena. Viene sobre anécdotas sobre espadas y bravuconadas sobre espadas, y entonces cuenta una de las anécdotas, Pierre de Bourdelle, cuenta una de ellas, que es la siguiente. La de aquel que, sacándola de media, la espada, obviamente, a ver, no penséis, profería, oh espada, si supieses hablar, dijeres cuántos hombres matasteis. Es decir, yo tengo un problema contigo, Alex, ¿no? Sí, sí. Y entonces, la saco un poco a medias. Uy, si hablaras, este no se atrevía. No sabe todo lo que lleva segado. Ni la parca. Sí. A mí me recuerda a esos conductores rusos que cuando tienes algún problema les pitas y te sacan el calanico por la ventana, así como diciéndote, ya está, o sea. No te atreverás a seguir, pequeño. Esto no es broma, o sea, en YouTube está. Bueno, te toca David otra vez. Pues nada, otra vez. Estamos en orden y está dentro del juego. Sí, sí, ya veo aquí. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de región geográfica y de tiempo otra vez. Y nos vamos a ir ahora a la Antártida. Y nos vamos a poner en un contexto la famosa expedición de Scott, supongo que todos la conocéis. Y bueno, os voy a contar antes por qué conocí esta bravuconada. Yo siempre cuento mi historia. Y bueno, esto fue en el año 2012, pues en Cambridge, en uno de los museos que había por allí, era el Museo de Exploraciones Polares. Y como no tenía otra cosa que hacer, pues me metí dentro. Y pronto pues me encontré con unas historias fascinantes. Y una de ellas es la que voy a contar. A mí, una de las bravuconadas más gordas que ha soltado a alguien. Y fue uno de los miembros de la expedición de Scott. Seguro que os suenan todos los nombres, pues, sobre todo de la canción de Mecano, ¿no? O sea, Scott, Evan, Noach, Wilson, Bower, o sea, son muy conocidos. ¿Se acuerda del capitán? Ya sé, no la quería cantar yo, porque canto muy mal. Pues yo no me acuerdo. Él tampoco debería cantar. Pero es un heavy, tío. Bueno. Total, bueno, vamos a poner un poco el contexto. Como todos conocen, esta expedición se dirigió pues para ser al Imperio Británico en aquel momento. El año 1912 tenían que conquistar, llegar a todos los sitios geográficos que les habíamos dejado los españoles y los portugueses, o sea, los dos polos. Eso sí que es una bravuconada. Estás para el próximo programa. Total, que entonces se dirige esta expedición y cuando están en Nueva Zelanda con el barco, pues preparados para abordarlo, se dan cuenta que una expedición de un pequeño país llamado Noruega, con Amundsen al mando, pues se dirigía al mismo objetivo. Entonces rápidamente la montan de todas las maneras posibles para intentar llegar antes al Polo Sur. Ya había problemas entre Oats, nuestro protagonista, y Scott, porque Oats le habían encargado un poco lo que serían los animales. Y mientras Amundsen llevaba perros, que además eran perros caníbales, porque era un sistema de llevábamos un montón de trineos con perros, y cuando un trineo con perros se quedaba sin provisiones, mataban a los perros para que se los comieran los otros perros. Y tenía un sistema, y así llegara al Polo Sur. O sea, que así se llegó al Polo Sur, ojo, con perros caníbales. Bueno, total, que lo que hicieron los ingleses fueron todavía, como eran ellos, así, tan así, pues eligieron coger ponis siberianos. O sea, cogieron una serie de ponis que encima los rusos se los vendieron viejos y acabados. Y bueno, los ponis llegaron al polo, pisaron la nieve y subieron otra vez al barco. O sea, no tuvieron que hacer nada. Entonces, pues estos cinco hombres se dirigieron solos hacia el polo. O sea, tuvieron una travesía tremenda, horrible. O sea, son aproximadamente unos 3.600 kilómetros de travesía entre donde estaba su barco y el Polo Sur. En el viaje de ida, para llegar y ver la bandera noruega de Amundsen clavada, y depresión, se vinieron todos abajo. Bueno, pues nada, vamos a volver otra vez al barco. Ahí empiezan los problemas. Digamos que la parte de todo lo que es la meseta en Antártica la pudieron hacer más o menos bien, el tiempo les fue bien, pero ya cuando faltaba poquito y tuvieron que bajar con digamos, todo el sistema de glaciares hacia el mar, pues vinieron los problemas. El primero en caer fue Evan, pues que tuvo una serie de caídas y el hombre no pudo más. Y fue, vamos, baja rápidamente. Y el siguiente, nuestro protagonista. Baja que Watch. Se muere, vamos. Vamos, que sigue. Y que se lo comen los perros. No se dio de baja. No creo que se queda ahí. Que sigue congelado todavía. Los perros iban con Amundsen. Que lo ha dicho antes. La verdad. Pues se comerían los ponis. Los ponis se comerían. Los ponis ya habían desertado en este momento. Total, que nos queda el siguiente era Oats. Oats había sido. Tenía ya fama de ser bravucón porque él había sido, como todo gran oficial británico, había estado pues, en todas las guerras coloniales de aquel momento y participó en las guerras Boers. Y en las guerras Boers había recibido una herida en el pie. De hecho, esa herida en el pie pues, le estaba causando bastantes problemas, claro, con toda la gangrena, la congelación y demás. El tío iba hecho polvo. De hecho, ya había tenido alguna bravuconada, en plan alguna emboscada por los Boers de ponerse en pie en medio del tiroteo y gritar: aquí hemos venido a luchar, no a rendirnos. O sea, los oficiales británicos siempre. Luego hacen esas películas. Claro, claro. O sea, a ellos les encanta. O sea, es como un oficial británico sirve para eso esencialmente. Total, que Oats hay un momento en que está viendo que está retrasando a sus compañeros, uno pues está fatal, los demás no le quieren dejar, y cuando acampan cierta noche, pues hay un momento en que pues, están todos en la tienda, y Oats se levanta, mira a sus compañeros y les dice: caballeros, voy a salir, y puede que por algún tiempo, y se va y se interna en la nieve. Claro, todo esto lo sabemos, porque bueno, esta expedición al final acabó en desastre total, porque los tres que quedaban murieron también, y esto se sabe por el diario del capitán Scott, que lo puso él, claro, o sea, llegó a Inglaterra, esto vamos, o sea, lo máximo, o sea, héroes nacionales, o sea, es lo que estamos comentando, al final Scott es casi más famoso que Amundsen, y al final lo que hizo fue lanzarse como un loco a intentar llegar antes al Polo Sur, no lo logra, y en la vuelta encima destroza toda su expedición. Claro, o sea, yo que la frase así dicha, luego en el contexto, o sea, el pobre Oats igual quería salir al baño o algo, esperando un tiempo. Yo creo que los demás igual dijeron: venga, este es nuestro momento, vamos a dejarle, como se iba a matar con el capitán Scott. Hombre, cuando dice: voy a salir fuera. Bueno, voy a ir a echar un meo o algo así. Claro, o sea, dice, puede que por algún tiempo, igual son aguas mayores. Pero bueno, o sea, en el mundo británico esto es, tiene hasta su propio cuadro, o sea, es una cosa tremenda, tremenda. ¿Haciendo aguas mayores? No, saliendo, internándose en el desierto blanco, así, mientras Ezcol le miraba con cara de, ¡ah, qué valiente! O sea, esa es la gran bravuconada. Vale, hay que decir que no consiguieron llegar al Polo Sur. Sí, sí, consiguieron llegar. Sí, llegaron, pero ya habían llegado los otros. Y luego a la claro, vieron la bandera de Amundsen, la bandera noruega, y claro, y se fueron traumatizados en plan, ¡oh, no lo hemos logrado! El Imperio Británico ha fracasado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a morir todos en la nieve. O sea, pues, lo es que, la verdad es que eso sí que merecería, digamos, un histocan más largo, porque es que es una expedición brutal, porque luego fue un fallo de cálculos, porque pudieron haber llegado. O sea, el esfuerzo físico fue tremendo, pero sí que fallaron los cálculos entre los barcos de rescate, que esta vez se llevaban trinos con perros, el tiempo y tal, el lugar donde tenían que quedar, la fecha, la hora, o sea, todo eso falló y al final se pasaron de largo. O sea, no, digamos que la ayuda llegó en otra dirección y no pudieron dar con ellos. Es que todas las expediciones a los polos son siempre... Sí, sí. Acordaros de la que comentamos de Shackleton, ya con bebiéndose la sangre aquí de pingüino que no corriera lo bastante rápido cuando se les acercaban estos con ojitos de hambre, vamos. Ese es el fulano, lo tenemos aquí. Muy guapo. Dale, qué guapete sale ahí con su gorro. Tony, caliente que sales. Venga. Ya entro. Venga. Bueno, la cosa. Nos vamos a un 12 de mayo de 1745. Donde tiene lugar la batalla de Fontenoy, que es una batalla dentro del conflicto de la guerra de sucesión austríaca, que enfrenta una coalición de británicos, holandeses y también gente del Sacro Imperio Romano Germánico contra los franceses, contra uno de los poder hegemónico de la época. Y dentro de esa gran batalla hay un momento cuanto menos curioso cuando se encuentran dos regimientos de guardias, uno británico, uno inglés y uno francés. Exactamente, el inglés está a lo alto de una colina y los franceses pues, se acercan a ellos. El regimiento de guardias franceses se acerca al primer regimiento de guardia a pie británico. Entonces, cuando se encuentran unos 30 pasos, los dos oficiales que andan en cada una unidad respectiva se levantan el sombrero saludándose y en el caso del británico, concretamente de Lord Charles Hay, saca una petaca, saluda a los oficiales, bebe un poco y le dice a los franceses, somos los guardias ingleses y esperemos que esta vez aguantéis hasta que lleguemos a vosotros, que no nadéis a través de la Escalda como hicisteis en el Meno en Dettingen, en una batalla anterior que los guardias franceses pues, habían tenido que huir ante el choque de los ingleses. Eso evidentemente pues, levanta los tres hurras entre los guardias ingleses y entonces llega un momento que uno de los oficiales ingleses dice franceses, héroes de la guardia francesa, disparen. Claro, ese era un momento importante porque si bien si el que disparaba primero evidentemente tenía una ventaja táctica porque golpeaba primero, no olvidemos que los mosquetes de la época la precisión era más bien mínima, con lo cual pues si lanzabas la descarga antes de hora podías quedarte desguarnecido teniendo que cargar un mosquete que se tardaba su rato mientras el otro se acercaba y disparaba a distancia y haciendo evidentemente mucho más daño. La cosa es que los franceses, no sé si por caballerosidad o por practicidad, concretamente en el conde d'Autroche, que era el teniente de los granaderos de esa unidad, dice, caballeros, nosotros nunca disparamos primero, disparen ustedes primero. Se quedan las dos unidades mirando y mientras tanto resulta que al lado del primero de guardias ingleses va desplegándose el guardias ingleses con toda su mosquetería y además también con dos pequeños cañones regimentales y eso hace que ya la caballerosidad se aparte a un lado, excepto por la practicidad y los primeros que abren fuego son los franceses, que abren una primera descarga que consigue herir a bastantes británicos, pero la posterior respuesta de los ingleses acabará haciendo huir a los franceses, lo cual no quita que al final Fontenoy fuera una victoria de los franceses con un gran papel de un general poco conocido, pero muy deciso en esa época, que era Mauricio de Sajonia, a quien quizá hablaremos de él más adelante. Uh-huh. Alex. Sí, está. Es que esta última ha sido buena, la del Tony, ¿eh? Es que muy Monty Python, por favor, ustedes primero, ¿no? ¿Dónde están los modales? A la hora de matarnos, un poco de educación. Es de pluma, por favor, ustedes. Sí. Ah, no, si tienen cañones no vale. Exactamente, ya. Oh, se la ha disparado sin querer, perdón, el tiro al aire ahora, otra vez. No se vale, no se vale. Es como cuando se echa el balón fuera en el fútbol. Exactamente, penalti. Se interrumpe la batalla. Recuerdo la de Asterix. Bueno, pues vamos a hacer otra rodomontada de esta de nuestros... Bueno, esto va a ser un francés, un capitán que mejora una frase para amenazar a alguien. Y esta es... Realmente es muy sañuda. O sea, me gusta, me dice... tenía que ser muy macarra el hombre. Le daré tantos palos que lo mataré. Y una vez muerto lo haré desollar y curtir su piel de modo que pueda hacer con ella un pandero, el cual golpearé aún 20 veces más tarde para que se acuerde de mí desde el otro mundo. Esto recuerda a Madagascar, ¿no? Cuando de repente le dices, te voy a clonar, te voy a matar y luego te clonaré y mataré. Me voy a ir al pasado, solo para asegurarme que nazcas para poder matarte, ¿sabes? Pues sí que le quería. Sí, sí, sí. Voy a hacer un pandero solo para golpearte. Con ya muerto. Es terrible. Pues su turno, don Javier. Me toca lo de Dona. Dispare usted primero. Lo de Dona, ponerle una cerveza. Bueno, vamos a trasladarnos un poquito más para acá. Estamos a 30 y... ¿Cómo que dos? Sí, tú. Ah, vale. Pensé que era para este. Bueno, que sean tres. Bueno, estamos a 31 de mayo de 1916. Estamos en mitad del Mar del Norte, tirando hacia el Skagerrak, hacia el estrecho que separa Noruega de Dinamarca. Y ahí se está montando pues un espectáculo bastante curioso. Entre la flota, digamos, la Home Fleet británica y la flota de alta mar alemana, está a punto de organizarse pues la mayor batalla naval desde Trafalgar. Estamos hablando pues, de una treintena de acorazados, buques potentísimos. Hay que hacerse una idea, el acorazado de la época, ahora para quedar bien en otros países mandamos clubes de fútbol. En aquella época se mandaban acorazados, ¿no? Que era lo que demostraba pues, lo fuertes, lo maravillosos. Y probablemente en ese trozo del Mar del Norte se concentraban pues, 30 de los 40 buques de guerra más poderosos de la época. Y en uno de ellos, el acorazado de Nueva Zelanda, pues toda la tripulación está esperando a que el capitán Green se ponga el piu-piu. ¿Y qué es eso del piu-piu? Pues nos vamos a meter un poquito con el misterio, ¿no? Que es un poco de lo que trata... Algo que se llama piu-piu. Algo que se trata de llamar piu-piu. Sí, parece ahí muy, muy varonil. Entonces, y muy marino. No paro aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues la anécdota empieza en 1913. Como digo, en aquella época no se mandaban clubes de fútbol, se mandaban acorazados. Y la Royal Navy manda al acorazado a Nueva Zelanda, precisamente a Nueva Zelanda, pues a hacer pues, las típicas visitas, ¿no? Entramos en los puertos, tiramos unas salvas de fogueo para anunciar que estamos aquí, mira qué acorazado más grande, qué pedazo de cañones de 380 milímetros más brutales. Y, bueno, pues este acorazado fue visitado por los varios jefes de las tribus maoríes. Hay que decir que los maoríes, en ese momento bastante más pacificados, habían sido pues, uno de los pueblos... más peligrosos de la zona del Pacífico. Es decir, ahora mismo hay antropólogos que están atestiguando que muchas islas del Pacífico están deshabitadas porque pasaron por allí los maoríes y literalmente arrasaron con todo lo que había. En ese momento estaba más pacificado, pero bueno, pues vieron aquel magnífico barco, algo que claro, ellos ni soñaban en tener, y uno de los jefes maoríes le regaló el Piu Piu al entonces capitán, el capitán Lionel Halsey, que era el capitán del acorazado. El piu-piu es esta especie de falda ceremonial que podemos ver en la foto. Era una falda de paja, se llevaba bien en la cintura o bien en el hombro y lo llevaban los guerreros maoríes. Y con este piu-piu le hace tres profecías. El buque participará en tres combates. Recibirá un impacto y nadie morirá. El caso es que, bueno, pues el buque siguió su camino, el capitán Halsey fue sustituido por el capitán Green y... se inició la Primera Guerra Mundial, las flotas empiezan a combatir y el primer combate en el que participa Nueva Zelanda es la batalla de la ensenada de Heligoland. Bueno, pues en aquella batalla el buque combatió, pasó un par de ratos malos, pero no recibió absolutamente ningún impacto. Hay que decir que el capitán en ese momento seguía siendo Halsey, se había puesto el piu-piu. La siguiente batalla en la que interviene Nueva Zelanda es la batalla de Dogger Bank y obviamente el capitán Halsey, que seguía al mando, se pone el piu-piu y el barco no resulta alcanzado. Nos encontramos en la tercera batalla, ese 31 de mayo. Estamos hablando de la batalla de Jutlandia. Aquello fue un desmierde, con perdón, descomunal. Fue una batalla durísima. Murieron miles de personas. Y obviamente, cuando vieron lo que se les venía encima, pues los marineros de Nueva Zelanda decidieron que el capitán, que era el capitán Green, había cambiado, se ponía el piu-piu sí o sí. Y el capitán Green se puso el piu-piu. Y el barco fue alcanzado una vez y no murió nadie. Con lo cual se cumplía la profecía del jefe maorí y digamos que bueno, pues el barco salió indemne, entre comillas, de la batalla. No llegaría a participar en más, porque bueno, ya era un acorazado más antiguo y fue desguazado y no entró más en combate, pero se cumplía de forma efectiva pues aquella profecía para alegría de la tripulación. Sí, yo creo que en Jutlandia hasta bailaron una jaca, o sea. Exacto. Yo creo que lo quisiera poder. Lo malo es que debían de estar seguros que un impacto les tocaba. Sí, sí. O sea, ya. Pero no iba a morir nadie, que es lo importante. Pero bueno, había piu-piu. Había piu-piu. Había piu-piu. Tenemos que hacerlo solo. Así que en caso malo, efectivamente, hay que buscarse un piu-piu. Para un directo complicado, hay que hacer que Goyo se ponga un piu-piu. Ay, por favor, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si quiere, me pongo piu-piu o un kilt o lo que te dé la gana. No tengo mucha vergüenza. Cualquier cosa que siempre y cuando me asegures que ganamos la Copa Europa. Ya está. Bueno, ya está. No bravo con nada. Acorazados, no equipos de pesca. Efectivamente. Bueno, hacemos una última ronda rápida de bravuconadas. Venga, yo tengo aquí una que me gusta mucho, que es muy actual. La voy a buscar porque es que hay que ambientar un poquito. Esta es la mejor. Me suenan vagamente. Bueno, esta es de Trump y Kim Jong-un y todo esto. Y bueno, pues las típicas cosas que dice Kim Jong-un. Oye, que tengo un botón para tirarte bombas atómicas y te voy a reventar, Washington arderá en los fuegos del comunismo norcoreano y todas estas cosas, ¿no? Y sale ahí la presentadora. No sé si la habéis visto alguna vez, que es espectacular los informativos norcoreanos. Son muy recomendables. Bueno, total, que Trump le responde, esto es una bravuconada de libro, o sea, os lo voy a leer literal. El líder norcoreano Kim Jong-un, por cierto, hago la acotación de que esto no es que alguien lo haya oído, es que está tuiteado, o sea, está por escrito y todo el mundo lo ha visto, vale, está registrado. Vuelvo otra vez. El líder norcoreano, Kim Jong-un, acaba de decir que el botón nuclear está en su escritorio todo el tiempo. ¿Alguien de su régimen agotado y hambriento le puede informar que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo y mi botón funciona? Y si esto parece que dice, joder, pues tiene razón o no, es una bravuconada del libro, ¿no? Y mi botón funciona, eso suena un poco a pelea entre hermanos, ¿sabes? O sea, yo quiero que por favor inviten a Kim Jong-un a la próxima cumbre del Pacífico para que esté ahí con Tran y Duterte, los tres ahí. Duterte, que es el presidente filipino que se caracteriza por insultar a todos los líderes mundiales, desde el Papa al presidente de Estados Unidos. Y prometer la muerte a todos los que... Sí, vamos, sí. Dice, si mis hijos se metieran en droga, los mataría yo mismo. Es un público. Vamos a develar un secreto. Estábamos preparando el programa y decíamos... Oye, no tenemos bravuconadas y tal y cual. Le digo, no, si esto es muy fácil. Te buscas un personaje polémico y empiezas a escarbar y sale. Y Duterte es un candidato, claramente. Bueno, Duterte le viene, pero eran directamente insultos. Ni siquiera una bravuconada. La bravuconada tiene cierta poesía, ¿no? Tiene cierta prosa, pero esto es... Duterte es directamente... Os voy a matar a todos. Así, tranquilamente. Bueno, pues si esto es aparecido, que dices, bueno, claro, Estados Unidos pues podrá, no sé qué. Bueno, pues resulta que un fotógrafo que se llama Pete Souza, que era el fotógrafo de la Casa Blanca con Obama, pues dijo lo siguiente. Y afortunadamente el botón rojo en el escritorio Resolute, que es el escritorio de ahí que tiene en el despacho Oval, es para llamar al camarero, no para comenzar una guerra. ¿Te imaginas a Tran ahí? Estaría frustrado, camarero. ¿Por qué nada se destruye y viene un camarero? ¿Qué quiere? Una Coca-Cola. No, pero ¿por qué no? ¿Qué quiere? Otra Coca-Cola. ¿Pero por qué no funciona esto? O sea, podría pasar. Algo como esta la geopolítica mundial es totalmente factible. El nivel está subiendo como la espuma. Recordemos que para... cerca del presidente de los Estados Unidos siempre hay un oficial, alguien que lleva un maletín que además tiene un nombre además muy característico, muy llamativo, y tienen que romper las tabletas y lo que hemos visto en las pelis, pero vamos, siempre está a unos metros del presidente aunque esté fuera del despacho oval y todo esto. Curioso, no sé, o sea, estas cosas que de la Guerra Fría que siguen hoy. Por si tiene una mala noche. Sí, pero... David, ¿alguna que quieras contar tú? Pues bueno, yo ya he contado todas, pero puedo improvisar una. Más, si quieres. Ánimo, no hay huevos. Eso sí que no preocupo nada. Claro, hombre, no, no, eso no improviso nada, que no hace falta que me des ningún. Ha sido una buena fanfarronada, la verdad. Está muy bien. Sí, hombre, es que ahora cuando he contado a Mendy lo de Jutlandia, me acuerdo que leyendo cierto libro, también una fanfarronada, además de Beatty, que es uno de los almirantes británicos que estuvo en la batalla, que claro, él cuando la narraba y tal, después de que hubiera sucedido, pues narrando un poco cómo se desarrolló el hablado de que ellos están cuando están los acorazados en combate, no están donde está, digamos, el puente mando, sino que bajan a una sala acorazada, una sala especial, pues para estar en combate. Esa sala está totalmente acorazada y tiene una puerta, pues eso, igual acorazada. Dice que estaban en ahí y fue el cañoneo tan fuerte que de pronto una bala de 380 milímetros alemana golpeó contra la torreta acorazada, abriendo la puerta, siendo imposible volver a cerrarla, pero gracias a la misma amabilidad alemana, otra bala volvió para cerrarla, esta vez para siempre. O sea, que los tíos ya tenían ese concepto de como, bueno, si nos están metiendo unos pepinacos aquí de tremendos, pero bueno, me has abierto la puerta, gracias, pues vamos a cerrar ya. Tony, venga. Tony, ¿tienes alguna así que sea rápida? Improvisa. Bueno, yo pues suelo tener normalmente un plan B. Mi plan B, pues bueno, has hablado pollo de Trump. Yo, pues ya sabéis que hay un personaje en su gobierno que tengo un especial, que es el subsecretario de Defensa, el general retirado de Marines, James Mattis. Para algunos es el perro loco. Qué bueno. Sí, perro loco. También, aunque también tiene el mote del monje guerrero, un hombre de hábitos bastante ascéticos que siempre viaja con su gran biblioteca de clásicos de historia militar y de literatura. Es como una especie de esta dualidad curiosa. Y la cosa es que él estuvo al mando de la primera división de marines en la invasión de Irak. Y posteriormente, durante la paz, le tocó gestionar desde su división que estaban ocupando Irak. Y en el manual de trato, en las reuniones que sus subordinados tenían con los jefes tribales de la zona, hay una frase que me encanta, que no aparece en ningún manual de reuniones corporativas porque no es muy políticamente correcta, que dice: cuando te reúnas, sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres. Este es Jake. Y bueno, después, dentro de sus máximas, también incluye la. En ese tipo de Irak, también incluye esa gran frase que decía: vengo en son de paz, no traigo artillería, pero ruego con lágrimas en los ojos. Si me jodéis, os mato a todos. Qué personaje, macho. Bueno, vamos a ir con otro personaje. Este es de las antípodas políticamente, ¿no? Estamos hablando de un personaje soviético, que veréis qué teoría tenía sobre Berlín. Ah, la de Khrushchev. Bueno, es una frase de Khrushchev, que la verdad es que es bastante de las más cachondas que uno puede encontrar. Le dice, hablando un poco de política, ¿no? De lo más sofisticado que puede haber, algo elegante. Dice, considero a Berlín como los testículos de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto a Berlín. Todo esto teatralizado, ¿eh? Sí, sí, la cara de Khrushchev que han puesto Alejandro. Te voy a hacer gritar. No, y en cierto modo lo considero así, no hay más que ver la historia que fue así, lo que pasa es que, claro, eso es lo que él consideraba. Luego Berlín lo utilizaron contra la Unión Soviética a tope, ¿no? Sí, alguna plataforma publicitaria de Occidente, ¿eh? Mirad que vivimos. Empezaron a exhibir los testículos. Sí, sin detalles. Sí, sí. ¿Alguna última tú? Venga, un detallito. Esta va por Tony, pues nos vamos a ir a la batalla de Zorndorf en 1758. El rey Federico el Grande de Prusia se enfrenta a los rusos y ahí tiene una especie de general que es un genio de la caballería, que es Friedrich Wilhelm von Seydlitz. Bueno, pues este señor estaba al mando de la caballería prusiana y en un momento en que los rusos se están echando muy adelante, pues el rey le manda un mensaje para que cargue. Y von Seydlitz se queda tranquilamente en su rincón esperando a ver qué pasa. Y el rey le manda un segundo mensaje para que cargue diciéndole, macho, te juegas la cabeza, o sea, tú mismo. A lo que von Seydlitz mandó uno de sus edecanes hasta el rey para que le dijera, dígale al rey que mi cabeza estará a su servicio tras la batalla si tan solo me deja, entre tanto, usarla para mejor servir sus intereses. Seydlitz esperó hasta que él consideró que era el momento correcto y efectivamente cargó contra los rusos, los desbarató y consiguió pues echarlos de vuelta hacia atrás, ¿no? Pero bueno, era un poco la bravuconada de cómo te enfrentas a un rey y bueno, pues en este caso tuvo suerte, la cosa se dio bien y no hubo mayor problema. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. ¿Os parece? Perfecto. Habrá tercera parte, no desesperéis. Pero bueno, lo suyo es hacer que tengáis más ganas. Que nos invitéis más. Ansioso, que nos invitéis más, ese tipo de cosas. Y bueno, si queréis más bravuconadas, después en el tercer tiempo tenemos más bravuconadas con vosotros. Así que bueno, pues despedimos a Tony, que está escuchándonos online, que sale muy guapete en esta foto, que os la voy a enseñar ahora. Sí, sí, da un poco de envidia. Tú que me miras con buenos ojos. Que va, tengo una presbicia horrible. Bueno, Tony, @LordFidelFester en Twitter. Despedimos a David, @DavidNagan en Twitter, a Alex, @AlejandroLuna, AlejandroHZLun, perdón. Hasta la próxima. Y despedimos a Javier Beramendi, TamTamBeramendi en Twitter. Me voy a quedar por aquí un rato. Todos grandes tuiteros. Sí, sí, wow. Sobre todo yo. Y yo. Yo estoy ahí, guay. Bueno, pues nada, la última bravuconada es que seguro que España gana Eurovisión. Venga, hala. Hasta luego. Pero bueno, hala.